Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, es la siguiente. Nosotros tenemos trabajando en el COICEN funcionarios que son propiamente dichos del COICEN, y desde hace unos cuantos años tenemos muchos compañeros que tienen contratos precarizados, que son contratos tercerizados. En este caso se trata de un grupo de compañeros que pertenecen a un programa que se llama PAENFE, que es un programa financiado por el BID, que tiene que ver con el apoyo a la enseñanza media y a la formación en educación. Estos compañeros hace más de 4 años que trabajan para el COICEN a través de este programa. El sindicato el año pasado avanzó en la afiliación de estos compañeros. Antiguamente nosotros no teníamos a estos compañeros con este tipo de contratos afiliados a nuestro sindicato. Se avanzó en ello. Sobre el fin de año nos comunicaron que desde el COICEN que estos contratos iban a empezar a rescindir y no se iban a renovar. Y bueno, en una movida importante de afiliación de todo este sector, se logró en diciembre renovar todos los contratos hasta julio de este año, hasta junio, perdón, y así poder negociar con el COICEN, poder integrar a estos compañeros a ser funcionarios, digamos. Esto, ¿por qué? Porque son, si bien son contratos chatarras a término y un montón de cualidades que tiene bastante nefastas para los trabajadores, son compañeros que cumplen funciones permanentes para el COICEN, o sea que son necesarias. Bueno, transcurrido todo esto del primer semestre, la idea era negociar. Nosotros estuvimos prácticamente 3 meses sin bipartitas con el COICEN, no pudimos avanzar. Y bueno, sobre las fines de la semana pasada nos enteramos que se habían empezado a renovar casi todos los contratos, incluso a estos 3 compañeros, a 2 de ellos se les dijo que se iba a renovar el contrato de ellos. Sin embargo, por averiguaciones nuestras, nos enteramos que a estos 3 compañeros que habían sido los referentes de la lucha en diciembre, los pioneros en la afiliación al sindicato y después en llevar adelante la lucha, no se les iba a recontratar. Todo esto informalmente, porque hasta el día de hoy sus contratos vencieron el miércoles y hasta el día de hoy nosotros no tenemos una comunicación oficial sobre estos compañeros. Hemos solicitado el acta o la resolución que dice que no van a volver a necesitar de ellos, y sin embargo aún no las tenemos. Entonces no nos queda otra que decir que se trata de una persecución antisindical, porque lo único que tienen en común estos compañeros es que son los referentes de este sector que es nuevo en la afiliación de nuestro sindicato, y porque además tienen informes positivos de sus jefes y fueron solicitados, la renovación fue solicitada por sus jefes. Entonces, y además son los únicos que no fueron renovados. Si bien es cierto, como dicen las autoridades, que el sector en el que ellos trabajaron fue desmantelado en diciembre, ellos fueron reasignados durante este semestre en lugares que además tienen mucho que ver con este programa, que es en UTU y en secundaria. Este programa apoya a la enseñanza media, es de apoyo a la enseñanza media. Además de esto, como es financiado por el BID, ya tenemos la información de que esa financiación ya estaría por todo el 2021, y estamos averiguando si no también por el 2022, porque muchos de los que sí recontrataron, los recontrataron por todo el 2022, no solo hasta fin de año. Entonces no hay otra opción que sea una persecución a estos compañeros, que son un poquito los referentes de este sector nuevo, y un mensaje claro del COICEN a las personas tercerizadas a no organizarse en ningún tipo de sindicato, ¿no? Uh-huh. Ahora, Naeria, todos los que fueron renovados, los contratos renovados, ¿son todos afiliados? No, una gran parte de ellos sí, porque nosotros recién tuvimos que hacer ahí unas reformas al estatuto y eso para poder afiliar a estos compañeros que no son directamente dependientes del COICEN. Si bien cumplen funciones permanentes, tienen estos contratos a términos que obviamente se utilizan para esto, ¿no? Para que cuando no, hay algo que no le sirve al CONICEN o que no le interesa, puede deshacerse de ellos sin más, en plena pandemia, en plena crisis económica, sanitaria, dejar a familias sin trabajo, que no lo podría hacer si estos compañeros o si estas funciones fueran realizadas por funcionarios, que es lo que tiene que pasar, ¿no? Tendríamos que ser todos funcionarios los que trabajamos y cumplimos funciones permanentes. No son los únicos afiliados, sí fueron los referentes de la primer lucha de este sector, digamos. Naheria, además de la denuncia pública que están haciendo ustedes, ¿van a tomar alguna otra acción? Bueno, nosotros convocamos al CONICEN a la INATRA, ya nos citaron para el jueves de la semana que viene. Hoy vamos a estar haciendo una volanteada a las 10:30 de la mañana en la puerta del CONICEN, informando un poco de esta situación. Y después el lunes nos reuniremos con estos compañeros, con todos los compañeros del grupo y del sector, y con nuestros abogados para analizar los pasos a seguir. Es una situación también bastante compleja para los sindicatos, a veces un poco impedidos de hacer asambleas o reuniones grandes, pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Muy bien. Naheria, muchísimas gracias por la información y el tiempo. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por siempre prestarnos el espacio.